Pues yo pienso que está hecho en el soto, en alguna, porque hay aquí como un muro. Y sí que está mi padre y mi madre, pero yo los otros tampoco sé quién son.